Travili, travili, travi, ali, travili, travi, travili, travili, travili, travi, travili, travili, travi, travili, travili, travili, travi. Eso es. Sa que está en el cielo. Esa que está en el cielo, esa que está en el cielo, esa que está en el cielo, y la solea de caía y con Antonio fue muriendo y la solea de caía y con Antonio fue muriendo. Dale. Fragua ya no se escucha, el yunque mudo se queda. Que no se pierda lo cante que de Antonio Sau a que está. Que no se pierda lo cante que de Antonio Sau a que está. Me trabajo tenía, que me trabajo tenía, me trabajo tenía, que me trabajo tenía, cantaba mejor que todo. Cantaba mejor que todo por solea y bulería. Qué penita a más grande, mira qué pena más grande, que en esa peña flamenca. Olé, olé. En esa peña a flamenca, que en esa peña flamenca. No tenga un caso foto, ay, ay, ni tuyo ni de la apela. Ay, no tenga un caso foto, ni tuyo ni de la apela. Llorando están la campana. Llorando está la campana, llorando.